Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta emisión, la número 38 de Con Otros Ojos. Vamos todos los martes hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. Me acompaña esta noche, como prácticamente todas las noches que hacemos este programa, la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. ¿Cómo estás? Leandro? Buenas noches. Ausentes con aviso, Alejandro Giuffrida y Esteban Fernández, que también forman parte de este equipo de trabajo. En la operación técnica esta noche, Leo Fernández, reemplazándolo a Jorge Aguayo. Y arrancó la primavera. Hoy estamos a 21 de septiembre, ya terminando el día de la primavera. No fue un día particularmente primaveral, digamos, porque faltó quizás el sol a pleno, pero tampoco fue un día que no pudieran aprovechar los estudiantes para ir a celebrarlo. Así que me alegra que no haya sido un mal día para poder salir. Yo me acuerdo, en mis épocas de adolescente, prácticamente todas las primaveras llovía. Era una cosa increíble, pero llegaba el 21 de septiembre y llovía. Y ya reprogramar el picnic era un poco embromado, porque es como que ese día todo el mundo está dispuesto, todo el mundo, hasta el que no sale nunca, hasta que no se mueve para nada, ese día está dispuesto. Forma parte como de un, bueno, si te quedas afuera, sos un perejil. Y llovía y después no se podía programar nunca. Así que además, la verdad es que tenía. El día del estudiante también. Claro, pues, confluyen sí. Esas dos cuestiones. Así que, bueno, lamentablemente he celebrado pocas veces el día de la primavera, digamos, en tiempo y forma, porque tengo ese recuerdo de que la mayoría de las veces llovía. Por eso cada vez que no llueve, la verdad, a mí me pone contento, porque por ahí mucha gente le sucede que guarda cierto rencor cuando tiene este tipo de vivencias como la mía y desea que nadie disfrute, claro, que llueva más. De acá para la eternidad el día de la primavera. No es mi caso, yo me pongo súper contento cuando el día de la primavera no llueve, porque digo, bueno, qué suerte, no quiero que le pase a los estudiantes de hoy lo que a mí me ocurría, de que todos los días de primavera llovía. Así que me pone muy contento y hoy por lo menos no les aguó el festejo, pudieron, digamos, salir. Que eso es importante. Y, igual por cuestión de temperaturas es bastante lógico que llueva el día de la primavera, porque la primavera es una estación de lluvias. Entonces, sí, aunque dicen que esta primavera va a venir bastante seca. Más seca. Esperemos que no sea tan seca, porque sí, ya, el tema de los cultivos. El tema del campo ha pasado a ser una cuestión de estado, diríamos, para todos los argentinos, sobre todo porque ahora que después de los últimos años, probablemente durante el conflicto con el campo se puso mucho más sobre la mesa esta cuestión y llegó a desaznar a más de una persona que quizás no le daba mucha bolilla a esta cuestión. Pero ahora todo el mundo sabe bien cuál es el valor que tiene una buena cosecha. Y ni hablar de que justamente las buenas cosechas están ayudando a reactivar muchísimo la economía. Después de un 2009 que había venido medio rengo. Sobre todo porque a la crisis mundial, la crisis financiera mundial, se le sumó una fuerte sequía por un lado en algunas zonas y en otras zonas hubo agua, pero por demás. Y eso inundó campos, que también hizo perder cultivos. Entonces la última cosecha había venido bastante floja, pero por suerte este año la cosecha ha sido muy buena, ha sido extraordinaria realmente. Se va a llegar a las 100 millones de toneladas y eso es muy bueno. Ahora están en época de que ya se ha sembrado, la mayoría de los cultivos ya se han sembrado, sí. O algunos se están sembrando todavía. Y por eso es importante el tema de las lluvias, que no falten, que tampoco, digamos, vengan por demás, pero que no falten. Así que esperemos que, a pesar del pronóstico que dicen que no va a ser una primavera muy lluviosa, cuanto menos llueva para que se aproveche en la actividad agropecuaria. Actividad por otra parte que la semana pasada presentó un informe bastante interesante sobre cuáles son todos los costos que tiene el productor agropecuario y cuánto tiene que invertir en su conjunto, todo el sector, para llevar adelante una campaña. No el sector agropecuario, sino el sector agrícola, para llevar adelante una campaña de siembra y de cosecha. ¿Cuánto se gasta en sembrar, en cosechar y en comercializar? Les dio una ecuación que eran 70.000 millones de pesos. Una inversión bastante fuerte, bastante interesante para un sector, digamos, muy dinámico del país. Pero bueno, claro, como sucede en todo negocio, la cifra puede sorprender enormemente, pero hay que ir más allá. Uno como periodista, y no solo como periodista, tiene que ir más allá de lo que es la cifra de inversión. Así que si bien la cifra de inversión era muy importante y muy fuerte, y quizás una de las cifras más grandes en inversión en el país, 70.000 millones de pesos, todo el sector agrícola pone en juego, por lo menos para la próxima campaña, que todo se acaba de iniciar. Privado. Que se acaba de iniciar y concluye la semana que viene. El primer semestre del año que viene. Concluye. No, la semana que viene. Todo el sector privado. Así es. 70.000 millones de pesos. Pero bueno, ¿cuánto reporta esa inversión? Porque obviamente nadie invierte pensando que no va a recuperar, cuanto menos la inversión. Entonces, esa ecuación llevada a dólares da unos 17 mil millones de dólares. Son estos 70 mil millones de pesos. Son 17 mil millones de dólares. Bueno, eso es lo que invierten. ¿Cuánto ganan? Bien, primero, ¿cuánto facturan? ¿A cuánto pueden vender esa cosecha? ¿A cuánto la pueden comercializar? Si se respetara el valor FOB, que es el valor de exportación, es el precio internacional, toda la cosecha le daría una ganancia de aproximadamente 36 mil millones de dólares. No, una ganancia no, perdón, una facturación, un ingreso. Un ingreso, ¿no? Colocan 17 mil millones de dólares para llevar adelante toda la campaña, recaudan 36 mil millones de dólares. Pero ¿qué sucede? La actividad está grabada con el famoso impuesto este de las retenciones a las exportaciones del agro, que prácticamente graba casi toda la actividad. Entonces estos 36 mil se ven reducidos fuertemente, en parte por las retenciones, pero no todo por las retenciones, porque por las retenciones se ven más o menos unos 10 mil millones de dólares reducidos, con lo cual ahí pasaría a 26 mil, pero hay otros 5 mil millones de dólares que explicaron los productores agropecuarios, que también, digamos, se reducen por lo que ellos llaman distorsiones de mercado, porque finalmente el valor que figura no es el valor que se termina pagando, sino siempre es un valor inferior. Entonces, a lo que ellos llaman distorsiones de mercado, ahí hay otra buena cantidad de dinero que no ingresa, o que ingresa pero se pierde, y entonces termina ingresando en forma concreta y real 21 mil millones de dólares por estos 17 mil que se invirtieron. Por lo tanto, al campo le da una ganancia de 4 mil millones de dólares. A todo el sector agrícola, 4 mil millones de dólares ganan por una campaña con retenciones y todo. O sea que es para tener en cuenta que no es una cuestión menor ni las ganancias que tiene el campo ni las retenciones que se le aplican. Que no es que tampoco, digamos, sea algo tan impresionante como para estar hambreando. Bueno, después hay una cuestión que hay que mirar seguramente. ¿Quiénes se llevan los 4 mil millones de dólares? Seguramente no es una torta que se reparte de manera equitativa. Y en eso estamos de acuerdo con, por ejemplo, el planteo de la Federación Agraria Argentina, que es estudiar quiénes son los productores más pequeños, micro, pequeños, medianos productores, y ver cuál es la capacidad de ellos. Porque ahí por ahí sí sucede que más de uno invierte y recupera casi para salvar la inversión. Bueno, en esos casos, ahí donde el Estado tiene que tratar de garantizar. El Estado está entre muchas cosas para garantizar, digamos, que los negocios den resultado y que no, digamos, pierdan. Porque además, en muchos casos, están resolviendo el tema de una familia o de varias familias, que si no tendrían que ir a hacer la cola a pedir trabajo, vaya a saber, a una empresa o donde fuera, digamos, que van a buscar empleo. Así que bueno, esto fue el trabajo que presentó el campo la semana pasada. Y hablando de ganancias, aprovecho para hilar con... Bueno, ¿vos querías decir algo sobre el tema este del campo o no? No, simplemente rescatar la cifra que diste de lo que el gobierno recauda también, ¿no? 10 mil millones de dólares, y que no es un número nada despreciable para las arcas del Estado, y que si se quieren eliminar o si finalmente progresara el proyecto que busca eliminar el tema de las retenciones, desfinanciaría el Estado con 10 mil millones de dólares, que sí, si él eliminar todo, está claro que sí, que es ese dinero. Sí, es ese dinero o parte, digamos, pero... Porque también pero parte... Pero ya estamos hablando de un número importante, digamos, no se está hablando de una pequeña proporción. Cuando el gobierno planteó en 2008 el tema de las retenciones, claramente se estaba hablando de sumas muy altas con el tema de retenciones, que, bueno, que el campo deja de ganar porque... se van a otros sectores de la economía, pero digamos, estamos hablando, si tenemos en cuenta las reservas que tiene la Argentina en el Banco Central y lo que en una campaña el banco deja en retenciones, es muy notorio, ¿no? La comparación entre una cifra y la otra. Y recordemos que la mayoría de esto que se recauda por retenciones, estos 10 mil millones de dólares, provienen del cultivo de la soja, que el gobierno decidió abrir en su, digamos, repartija hacia todas las provincias y municipios. Exacto. Creando el fondo de redistribución de la soja, de redistribución de la recaudación producto de la soja. Y ahora, por supuesto, entonces hay gobernadores e intendentes que están muy pendientes de esto y que no les agradaría para nada perderse esta cantidad de dinero, que es bastante grande. Bueno, hablando de ganancias, como dije antes, continuó en los últimos días hablándose mucho de este tema del reparto de una parte de las ganancias de determinadas empresas entre sus trabajadores. Un proyecto que hace mucho tiempo que lo había planteado Héctor Recalde, el diputado nacional y además conocido asesor laboralista de la CGT. Héctor Recalde plantea que se reparta el 10% de las ganancias de aquellas empresas que facturan más de una determinada cantidad, que ahora no la tengo presente. No sé si definieron la cantidad todavía. Pero hay algún número dando vueltas. Hay un número dando vueltas, sí. Por lo menos no va a ser las pymes, por ejemplo. No, sí, hay sí. determinada cantidad de empresas, tienen que ser empresas determinadas de más de una cierta cantidad de trabajadores, que yo no sé si no son más de... Son más de 300, de 300 trabajadores. O más de determinada ganancia, pero no tenía entendido que estuviera la cifra ya definida de cuánto era el ingreso. Porque incluso se habló, aunque tengan cinco trabajadores, aunque tengan cinco empleados, obvio. Si ganan. Sí. Sus ingresos son demasiado altos, también estarían alcanzados por esta ley. Sí, por supuesto. Por supuesto. Deberían entonces redistribuir ganancias, un 10% de las ganancias. Enseguida encendió la irada crítica de empresarios, entre ellos Héctor Méndez, el presidente de la UIA, que salió a reflotar un viejo argumento que ya lo había dado durante este año, que fue, bueno, los empresarios, Recalde que se vaya a ir a Cuba, había dicho. En otra oportunidad, ahora fue un poco más suave y dijo, bueno, quieren que la Argentina sea Cuba. Un disparate, un argumento totalmente arcaico, pasado de moda, sobre todo cuando hay algunos países que implementan esta modalidad y sobre todo cuando ni más ni menos lo que dice Recalde es que se tiene que reglamentar algo que está en la Constitución Nacional. En el artículo, famoso artículo 14 bis, que plantea tantos beneficios para la población, uno de esos beneficios es la distribución justa y equitativa del ingreso nacional. El ingreso nacional es todo lo que se produce. Tiene que haber una distribución justa y equitativa. Y lo que se está planteando es ni más ni menos que empezar justamente a distribuir ese ingreso nacional, que en su mayoría está en manos de las empresas privadas y de las grandes empresas. Esa modalidad, o mejor dicho, ese planteo que está dentro de la Constitución, fue hecho ni más ni menos que por radicales y por socialistas que acompañaron esta moción durante los años 50 en una reforma de la Constitución que existió en ese momento. Por lo tanto, ahora se reflotó esa cuestión justamente de recordarle a la Unión Cívica Radical y al Partido Socialista que se imaginan que ellos no iban a renegar de un postulado que formó parte de la vida de estos partidos y que entró a la Constitución porque fue propuesto por ellos y que, bueno, lo que sucede es que nunca se reglamentó a través de una ley ese concepto. Bueno, ahora lo que se busca es eso, es la reglamentación de la ley. El planteo que hace el oficialismo, desde donde parte este proyecto de la mano de Recalde, es: ¿alguien puede oponerse a la reglamentación de una ley que no hace más que consagrar que dar efecto a un derecho consagrado en la Constitución? Y ahí es donde abre el juego a ver qué postura van a tomar los legisladores y especialmente la, digamos, el pinchazo va dirigido hacia los radicales y los socialistas. Supone el gobierno que con la cantidad de diputados que tiene, más el radicalismo y el socialismo, llegaría a completar básicamente lo que le permitiría que el proyecto salga airoso de diputados. Y por eso quizás haya entrado por ahí, porque más de uno se preguntaba por qué había entrado por diputados, ¿no? Pienso que por ahí hayan hecho ese cálculo. Bueno, ahora resta ver cómo continúa esta situación. Radicalismo y socialismo recogieron el guante, se hicieron cargo de esta situación y ya hubo algunos anuncios de algunos legisladores que no esquivaron el bulto y dijeron sí, este es un viejo reclamo de nuestros partidos y nosotros obviamente no vamos a hacer más que honrar ese viejo reclamo y tratar de darle cauce a esta situación. Sí, también salieron desde el sector empresario a responder diciendo que el 82% móvil también está incluido y otros derechos que la libertad sindical. Y la libertad sindical que hoy también están en discusión y que el oficialismo no le da el mismo lugar que le está dando a este otro proyecto. De hecho, no quiere el oficialismo aplicar el 82% móvil porque no tendría las de dónde sacarlo, ¿no? De dónde sacar los recursos para pagarlo. Uh-huh. Esa es la argumentación del oficialismo y ahora es lo que le responde el empresariado a Recalde cuando echa mano de este recurso de decir, bueno, pero está en la Constitución, claro, es algo que vale, correcto, que solo hay que reglamentar. Me parece que también va a venirse una discusión en torno a eso, ¿no? También va a haber alguna negociación con el tema del 82% móvil, seguramente, con el tema de la libertad sindical. No sé si hay tanto interés por parte de los diputados y los senadores, ¿no? Por lo menos no se manifiesta gran interés por reglamentar la libertad sindical, ningún conflicto. Sí, porque grande. Ojo que también esa fue una piedra que tira Méndez, de Mendiguren. Esa piedra, pero no se da cuenta que en realidad es una piedra caliente que le puede llegar a volver al empresariado, porque como explicaba hoy Carlos Tomada en una entrevista radial, no creo que a los empresarios le convenga cada vez que hay paritarias tener que discutir con 5 sindicatos distintos adentro de la empresa. Claro. Le conviene más sentar posición con un único sindicato, una única central. Entonces, es lo que decía Tomada, no sé si los empresarios tiran esto como una chicana, pero hay que ver si el día de mañana se resuelve. Ok, la libertad sindical entonces que consagra la Constitución en el artículo 14 bis. Yo creo que ahí van a salir a patear, van a salir a patalear, los empresarios. Sí. Y entonces, me parece que de Mendiguren puede llegar a quedar presa de su propia declaración. Sí, el tema es que de parte de los legisladores, digo yo, que no se ve tanto interés en esa, no, en no, esa tampoco, parte. No. Sí se ve en el 82% móvil porque parte, sabe sí. que saben que en van a meter la mano en los recursos del Estado concretamente. Y bueno, y se puede venir una discusión. Es cierto que del lado del empresariado este reclamo o esta reivindicación puede terminar volviéndosele en contra. Y hay que ver, bueno, cómo se terminan jugando, como decimos siempre, estas cartas en el Senado, en diputados, y cómo terminan saliendo. Pareciera que el proyecto tiene bastantes adhesiones de compartir las ganancias o de reglamentar eso, que ya está, como decías vos, uh-huh. reglamentar simplemente. Y me parece que lo que más se va a discutir va a ser la letra fina, a quiénes va a alcanzar, cómo, bajo qué circunstancias. Y ahí es donde va a haber por ahí más discusiones. Sí, si vale para la indemnización, claro. Si cómo se hacen los aportes sociales y toda esa cuestión. ¿Cuánto se van a ver afectadas las empresas por este tipo de medida o no? ¿Y qué empresas van a ser las alcanzadas? Si van a poder descargarlo o no de algún impuesto, digamos. Sí, y después también el tema de que si quedan realmente las pequeñas y medianas empresas afuera y logran controlar ciertos manejos que hacen a veces las grandes empresas para evitar este tipo de pago de cuestión de impuestos muchas veces o de otras cosas, van a tener también el apoyo seguramente del sector PYME si es que logran dejarlo fuera del proyecto y lavar a las grandes empresas que son muchas veces las que le fijan los precios a ellos.

y por la cantidad de toneladas. Para que tengan una idea, estamos hablando de una cosecha de 95 millones de toneladas estimadas, de las cuales la soja se lleva más o menos un 60%. 55 millones de toneladas de soja. Bueno, esos 55 millones... hay que multiplicarlo actualmente por $400, pero uno nunca sabe porque se han dado circunstancias que no estaban previstas. El tema de Rusia, donde hubo una fuerte sequía, un incendio de campos, y eso hizo perder un montón la cosecha. Ya ahí se empezó a ver y eso empezó a empujar el precio. Pero ahora se dio algo que sí nos esperaba, y que es que Brasil también se sumó a esta situación. Y Brasil es un importante jugador en el mercado mundial, y ahora hay sequía en Brasil. Lo cual es una muy buena noticia para Argentina, para los productores argentinos, pero la verdad que era completamente inesperada. Por eso digo, hay que ver qué puede pasar. Estos $400 pueden llegar a transformarse dentro de 4 o 5 meses, $450, y es una diferencia enorme. Y hay otras cuestiones que también presionan sobre el precio de la soja, que no solamente tienen que ver con el mercado del campo o con las condiciones climáticas o del campo en sí mismo o lo que sucede, sino también con lo que sucede por fuera, que también presiona sobre el precio de los commodities, que en este caso tienen que ver con la situación de Estados Unidos, la crisis del año pasado, que está todavía no termina de recuperar niveles de empleo, que tiene altas cifras de inflación, que las tasas tienen muy bajas. O sea, hoy depositar a alguien que antes depositaba en un banco de Estados Unidos a un plazo fijo anual a $100,000, hoy le está dando 100,025, o sea, le está dando solamente un 0,25% de ganancias, digamos. Tiene casi tasas negativas. Sí. O sea, es lo mismo tenerlo ahí que en una caja fuerte. Tasa negativa por la inflación. Por la inflación, exactamente. Entonces, el hecho de que no pueda salir Estados Unidos, terminar de salir o terminar de mostrar la salida, también genera ciertos temores y todo lo que son ahorros se van derivando a otro tipo de recursos que no sean solamente dólares, ¿no? Sí, el tema de la otra vez, como hablábamos en este mismo programa, en Estados Unidos se está invirtiendo mucho en propiedades. En propiedades que perdieron tanto su valor y en propiedades que resultaron súper hipotecadas después de la grave crisis que se desató. Sí, que nos daban el ejemplo, una propiedad que salía a $600,000, hoy está en $65,000, o sea, una bestialidad la diferencia. Y eso también despierta el interés de inversores argentinos también. Claro. Gente que piensa, me compro un departamento, por la misma plata, se compra un departamento acá, que se llama Belgrano, se compra un departamento quizás en Miami, Estados Unidos. ¿Sí? Que eso, o sea, con el tiempo uno más o menos cree que se va a dar vuelta la situación, porque eso suele ocurrir en casi todos los casos. No va a dejar de ser potencia mundial en Estados Unidos. No, ni mucho tener menos. Tener una inversión en ese país es circunstancial, una inversión asegurada. Es circunstancial, yo creo. Por lo tanto, si uno tiene el ahorro para hacerlo, se puede invertir tranquilamente en ese tipo de mercados. En otras épocas lo que se hacía era invertir en oro. O sea, yo tengo recuerdo, y supongo que todos tenemos, las viejas alhajas de las abuelas y las bisabuelas que compraban pulseras, cadenas, anillos, relojes de oro, que lo hacían como una cuestión de resguardo, porque sabían que su dinero estaba resguardado en oro, digamos. En un momento, cuando empezó todo esta lenta recuperación de Estados Unidos, que también lo que hizo fue perder valor el dólar frente a otras monedas. Frente al euro, sobre todo. Frente al euro y frente al real, que el real no le permite tampoco... Sí. No afloja, digamos, no devalúa. Y la Argentina, que tampoco está devaluando, digamos, son muchos... los países que están manteniendo fuerte su moneda frente a un dólar que se está debilitando, muchos salen a resguardarse en algún tipo de commodity. Puede ser, algunos están haciendo negocios a futuro en lo que es soja o en lo que son otros commodities, y otros lo están haciendo en oro. En algún momento se habló de que el oro podía volver a ser la moneda de cambio, como fue en otra época. Claro. No tan lejana tampoco. Pero en realidad yo estuve hablando con varios economistas y ellos descartan totalmente esta posibilidad de que se vuelva por una cuestión de falta de stock. Uno, o sea, la Fed puede emitir dólares. Claro. Y es un billete que se puede emitir uno lo que quiera y después las reservas de cada país en esa moneda, en esa moneda que es el dólar, en esa divisa, puede hacerse infinita, porque mientras se emitan billetes, claro, no hay problema. ¿Qué es lo que está pasando? Se están emitiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una alta emisión de billetes. Entonces, el oro uno no lo puede inventar, ¿no? Claro, una maquinita de sacar oro. Sí. Entonces, ahí es donde tiene las limitaciones, claro, el oro hoy en este contexto mundial y no en otras épocas. Exactamente. En este contexto mundial donde pierde la capacidad de ser una moneda de resguardo. Claro. Y toman valor estos otros commodities tan importantes. Que también empiezan a cotizar y empiezan a subir presionados por estas tensiones, claro, presionados por China, presionados por India, dos países emergentes que están, se podría decir de alguna manera, casi manejando el escenario mundial de alguna manera. China claramente no dejó que Europa cayera con el euro, podría haberlo hecho, presionando mucho más sobre el euro en la crisis que tenía, y sin embargo salió a comprar euros, sí, para sostener la moneda, es cierto, y que no se caiga, porque no le conviene a China perder el comercio. O sea, China vive del comercio. Sí, cuando el dólar se debilitó también se hablaba de la posibilidad de que los chinos salieran entonces a vender a lo loco sus posiciones en dólares, que son enormes, y eso le iba a dar un golpe al dólar fenomenal, que lo iba a tirar al piso. Al contrario. Pero al contrario, los chinos ni sonsos resolvieron no acudir a semejante barbaridad y conservaron las posiciones que tenían e incluso sumaron algunas más. Claro. Como pasó con el euro. Claro. Pero además, Estados Unidos es el principal socio de China. Es como si Argentina hiciera algo contra... O Brasil hiciera algo contra Argentina en este momento. Dos principales socios comerciales. Casi sería absurdo, aunque podría sí terminar ganando China lugar a nivel mundial y posicionándose mejor. Hoy también hay que tener en cuenta que la mayoría de su población es pobre, que lo mismo que India, que la riqueza está muy concentrada, claro, y no puede salir a hacer una jugada tan fuerte, tiene que salir a sostener. Exactamente. Pero la importancia que han cobrado, ¿no?, economías como China e India, que son totalmente, las que sostienen, sí, o no una moneda que se suponía que eran fuertes. El euro se suponía que era la moneda más fuerte. Completamente. Y de alguna manera, bueno, como quedó claro también en este escenario mundial, la postura de Inglaterra respecto de la libra, ¿no? Mantenerla igual como moneda, como moneda fuerte, es una de las monedas más fuertes que hay. ¿Cómo se van aclarando algunas cosas y cómo de alguna manera ahora se está haciendo una burbuja en torno al oro? Sí. Que fue, nos pasó a nosotros con la soja, ¿no? Claro. Cuando se pinchó la burbuja de la soja. Exacto. Bajaron $200 la tonelada. Sí, así es. Bueno, está pasando algo parecido con el oro porque están todos desesperados saliendo a comprar oro, sin tener en cuenta que estacionalmente, a partir de agosto, China e India compran más oro en el mundo. ¿Por qué? China por una cuestión industrial, porque empiezan a funcionar determinadas industrias que requieren oro. Del oro o de los metales, sí, en realidad. Entonces presiona, sí, al presionar, claro, sobre otros metales, verdad, presiona todo, sobre toda la cadena, sí, de metales hasta llegar al metal precioso. Y India es algo estacional que a partir de agosto empieza a comprar más oro. Yo no tengo el dato, tal vez haya alguna festividad o algo que hace que compren más oro. Lo que explicaban era que es que hay un gran porcentaje de ricos, que son algo así como 20 millones, que compran por ocio, o sea, se regalan una cadena de oro, claro, y esto también presiona, claro, a esta época del año.

con otros ojos. Hasta la medianoche por Radio El Mundo. Bueno, ya adentrados en la segunda media hora, ya hace varios minutos, y hasta la medianoche estamos aquí con otros ojos. Ayer la presidenta Cristina Fernández en un acto anunció la llegada de dos aviones Embraer, dos aviones fabricados por la estatal brasileña, que fueron comprados por aerolíneas argentinas, un tema que desató bastante polvareda sobre los precios que se habían pagado, sobre la forma en que se había hecho la contratación. Bueno, finalmente no prosperó, digamos, ninguna situación judicial que impugnara esta operación. Sí aparecieron los dos primeros aviones de una tanda bastante larga, que creo que van a ser en total como 20, que van a llegar de acá a los próximos meses, no sé si una vez por mes o una vez cada X cantidad de días, van a ir ingresando una nueva o dos nuevas aeronaves. Y esto obviamente va a aumentar creo la flota. Son dos aviones por mes. Dos aviones por mes. Perfecto. Y van a ir engrosando la flota y además modernizándola, ¿no? Porque eso también es importante para una flota de aviación aerocomercial, es ir modernizando, actualizando permanentemente por una cuestión de seguridad, por una cuestión de costo, porque además los aviones nuevos gastan menos combustible, que es el gran tema para las empresas, para las aerolíneas. El gasto más fuerte de una aerolínea es el combustible. El combustible ha trepado enormemente. Bueno, si uno recuerda, 2002 el petróleo se encontraba en $30 y hoy está en más de $80. Y ese salto, obviamente, para una empresa que su principal costo es el combustible, es muy importante. Y es por eso que hay que tener mejores aviones que sean más económicos en cuanto al gasto. Y bueno, de esta manera es lo que está pasando en Aerolíneas Argentinas, que tiene un gasto mensual muy grande, que eso nunca lo negó, digamos, su dirección. Nunca negaron de que se tienen que desembolsar una buena cantidad de pesos para sostener una aerolínea que arrancó deficitaria cuando el Estado la recuperó de manos del empresario Antonio Mata, el mismo que fundió y dejó en la calle a los trabajadores del diario Crítica. Dejó también prácticamente fundida la aerolínea de bandera local y casi en la calle a los trabajadores. Pero bueno, por suerte la aerolínea se recuperó. Hay que invertir un dinero para poder sostenerla, un dinero que cada vez es menor, que se supone que ya en 2 años prácticamente no va a haber que poner plata por cómo viene la tendencia. Y una aerolínea además que recuperó muchísimo algo importante para cualquier aerolínea, que es la puntualidad. Porque si no, uno no quiere saber nada con viajar a una aerolínea que no sabe a qué hora va a salir, si va a salir hoy o va a salir mañana y a cuándo va a regresar. Bueno, todo ese tipo de cosas sucedían en Aerolíneas Argentinas en épocas de Mata. Desde que el Estado la recuperó, una de las cosas interesantes que sucedió, y esto medido por el propio Aeropuertos Argentina 2000, que es el que lleva, digamos, todos los números en cuanto a si los aviones parten o no en horarios, si hay cancelaciones, si hay demoras y de cuánto. Aerolíneas levantó enormemente la puntería y de, por ejemplo, puntualidades que suenan ridículas e increíbles, pero Aerolíneas llegaba a tener una puntualidad de menos de 30%. O sea, de 10 aviones que salían, apenas menos de 3 lo hacían en horario. Y el resto lo hacían, vaya a saber, una demora tremenda. Y a veces también había muchas cancelaciones, había montones. Hoy en día recuperó muchísimo eso Aerolíneas Argentinas. Y, por ejemplo, la última medición que realiza Aeropuerto Argentina 2000 y que se encarga de procesar y difundir la gente de ADETUR, que es la Asociación Argentina por los Derechos del Turismo, da cuenta de que en agosto Aerolíneas Argentinas alcanzó una puntualidad superior a 75%. O sea, prácticamente 7 aviones y medio, casi 8 aviones de cada 10 han salido en horario. En horario significa que no salen con una demora mayor a 15 minutos. Se tolera hasta 15 minutos para decir que un avión salió en horario. No tuvo cancelaciones, no tuvo una sola cancelación en Aerolíneas Argentinas en agosto. Y en comparación con un año antes, por ejemplo, el caso de la puntualidad aumentó 7 puntos porcentuales. Eso también es bastante importante para dar cuenta de cómo de ese 29-28% que tenía más o menos en 2007-2008, se fue recuperando hasta ya entrar en un terreno bastante interesante y bastante envidiable por cualquier otra línea aérea. Bueno, importante en esta digamos, estrategia que tiene el gobierno, digamos, estrategia a nivel país de que el turismo se consagre como una de las industrias principales, como sucede en gran cantidad de países desarrollados. Exactamente. El turismo en este momento está representando para la Argentina más ingresos que las exportaciones de carne, por ejemplo, sí, que es una cifra bastante importante. Está representando el 6,8, casi el 7% del ingreso del movimiento de la economía argentina en el país. Y además, bueno, el tema de la importancia que se le está dando al turismo lo venimos viendo ya durante los últimos años con los movimientos, también con un cambio de hábitos por parte de los turistas, que en muchos casos acortaron las vacaciones de verano y sumaron vacaciones de invierno y sumaron los fines de semana largo. La importancia que tomaron los fines de semana largo en el movimiento turístico en el país, que en los últimos 6 años, entre 2003 y 2009, creció 100% el gasto en turismo. O sea, la industria del turismo pasó a tener una importancia y una relevancia que antes no tenía, y que se le dio, por parte del Estado, se le dio incluso dándole cargo de ministerio a la coordinación del sector. O sea, sí, un fuerte respaldo. Creo que es la primera vez en la historia que Argentina tiene un ministerio de turismo. Y además comentamos con las mismas autoridades. El turismo nunca representó una industria estratégicamente importante a la que se le diera tanta trascendencia en el país, sino que empezó a hacerlo a partir de los últimos años, después que salimos de la convertibilidad, sí, especialmente. Sí. Y además al principio se lo ató mucho al tema de la convertibilidad. Sí, por supuesto. Pero después fue dando muestras de tener un crecimiento más allá de la convertibilidad, también por el turismo interno. Claro, porque el hecho de la diferencia cambiaria movilizó bastante el turismo interno. Hacía que no fuera tan fácil irse a Brasil, que estaba 2-1, sino que empezó a ser más caro Brasil, empezó a ser también más caro Uruguay, bueno, ni hablar Europa o Estados Unidos, y eso también, claro, fomentó muchísimo, claro, el turismo interno. Y bueno, y además la creación del nuevo cronograma del nuevo calendario de feriados y demás, que incorpora más fines de semana largo. Y que incorpora esta figura del fin de semana puente, algo, exacto, que uno lo veía de reojo porque se instrumenta en España y en muchos otros, sí, países europeos como algo habitual, y sentía una especie de envidia por decir que sumaban días para descansar. Qué bueno esto que tienen. Si cae un jueves, se toman también el viernes. Jueves o martes. Y si, ¿no?, cae un martes, se toman también el lunes. O sea, claro, que cómo les gusta la vacación a esta gente. Primero se incorporó el movible, ¿no? Que antes era, claro, el feriado era inamovible. Exactamente. Bueno, se incorporó la figura del movible. Y eso generó fines de semana largo. Y ahí ya hubo un movimiento interesante. Y después ahora se le incorpora el puente. Claro. Que ellos esperan que crezca 10% el turismo en un año con esta movida. Sí, sería fantástico. Bueno, hablando de este tema de turismo, estamos en comunicación con Ana Carla Pola. Ella es gerenta comercial de Xiao Xiao, este emblemático y legendario hotel suntuoso y muy bello que existe en las afueras de la ciudad de Bariloche. Y bueno, queremos tener un poco de arranque la impresión, Ana Carla, sobre cómo ves estos anuncios que realizó el gobierno de más feriados y de incorporar esta figura de fin de semana puente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leandro? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Contame. Y bueno, la verdad que desde el punto de vista del turismo, seguramente todas estas medidas van a ayudar a lo que es el turismo interno y turismo de escapadas, así que para muchos destinos va a ser muy importante. Claro. Sin duda. ¿Es Bariloche, es Xiao Xiao, un destino de escapada? Es un destino de escapada, sí, sin duda, sin, claro, duda. Es un destino, por ejemplo, para nosotros, una estadía promedio de nuestros pasajeros está entre 3-4 noches aproximadamente. Si bien, obviamente, hay épocas como el invierno o el verano donde las estadías se extienden a una semana, 10 días, 15 días. Pero sí, sin duda, es un destino de escapadas. Pensá que desde Buenos Aires tenemos únicamente 2 horas de vuelo y, claro, muchas frecuencias por día. Sí. Exactamente, lo hace muy alcanzable.